11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Detrás del mercadillo vamos a ofrecerles, como cada miércoles, nuestra escuela de salud. Y lo vamos a hacer hablando durante los próximos minutos con Antonio Rodríguez Carrión sobre diferentes cuestiones de talante médico. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes. Ya saben nuestros oyentes que si quieren además también plantear sus preguntas, pues pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio, a través del correo electrónico principalmente, si pues quieren plantear cualquier pregunta de tipo sanitaria. De hecho, hoy vamos a intentar responder algunas de ellas, ¿no?, que se han derivado de pasadas semanas. Vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a hacerlo hablando de una información que habla de varios temas por un lado, ¿no? Por un lado habla de lo que es una enfermedad rara que se denomina, a ver, recuérdame que estoy por aquí buscando la progenia, ¿no? Y luego, por otro lado, habla de cómo los estudios derivados de cómo detener la progeria han provocado que se haga un descubrimiento que sirve para retrasar el envejecimiento. Es una nueva información que aparece publicada en los medios recientemente y que, la traemos hoy aquí, ¿no?, para conocerla sobre la mesa de la Escuela de Salud. Cuéntanos, Antonio. Sí, precisamente anoche, viendo los telediarios, salieron dos de los temas que vamos a tocar hoy. Uno de ellos era este tema, como en estudio que se ha hecho, en principio con ratones, se ve una cierta posibilidad de que la vida de normal de una persona pueda llegar hasta cerca de los 130 años en un futuro. Uh-huh. Si todos estos estudios llegan a una realidad que es la que se ha visto ahora con ratones. Y la otra noticia, que también vamos a tratar luego, que vimos ayer en televisión y era lógica, es de que ayer, 28 de julio, se conmemoraba el Día Mundial de la Hepatitis. Pues bien, en el primer caso, como decía Rocío, el estudio de una enfermedad rara, que es la progeria, que consiste en que las personas que sufren esta enfermedad envejecen muy rápidamente, 5 veces más rápidamente que una persona que no tenga esta enfermedad. De tal modo que, por ejemplo, cuando una persona llega a los 20 años de edad con esta enfermedad de progeria, es como si tuviera 100 años. Ha envejecido todos sus tejidos muy rápidamente. Esta es una enfermedad debido a alteración genética y que se ha provocado también en los ratones de forma artificial. Uh-huh. Y entonces, en unos estudios que se han hecho con los ratones, han visto que con ciertos medicamentos estos ratones pueden vivir mucho más de lo que normalmente viven. Normalmente hay ratones que viven 3 años, a los 3 años ya son viejecitos y, en fin, han llegado a su vejez. Hay otros que, en fin, que duran menos, y entonces, pues, en estos estudios se han hecho con estos ratones, que es más fácil estudiar con ellos, que no, y se han visto que pueden aumentar la supervivencia y que se hagan viejecitos mucho más tarde. Entonces, el siguiente paso es ver si los tejidos humanos, haciendo estas modificaciones que están hechos los ratones, podrán vivir mucho más años de lo que actualmente vivimos. Normalmente la edad media actual viene hace de 80 y tantos años, un poco más, un par de años más las mujeres que los hombres, pero en fin, a lo mejor hay personas que dicen, mi abuelo dura 100 años o 105, pero hay quien se quede los 60 o los 70, la media son 80 y tantos, y según estos estudios se puede prolongar, al menos en teoría, hasta alrededor de los 130 años de vida. Así que es una noticia muy muy curiosa, muy interesante, pero en fin, la traemos aquí porque vemos cómo, además son medicamentos antiinflamatorios. Estos medicamentos pueden alargar la vida, ahora mismo en ratones, hasta en un 65%. ¿Qué es lo que hace realmente ese medicamento? ¿Cuál es el procedimiento? Sí. Se ha visto que el aumento de la actividad envejecedora, es decir, por qué se envejece tan rápidamente, es debido a que ahí parece ser un proceso inflamatorio en las células. Entonces, estos antiinflamatorios, estos medicamentos que son del tipo antiinflamatorio, lo que hacen es paralizar ese efecto que tienen para el envejecimiento, de tal manera que se envejece mucho más lentamente. Esto tiene una gran importancia porque, por ejemplo, en la progeria, en donde esta alteración provoca que nuestro organismo envejezca muy rápidamente, a los 20 años, estas personas es como si tuvieran 100, pues todo ello se ralentiza, se enlentece, y entonces envejece más lentamente. Por ejemplo, cuando decimos a alguna persona, oye, parece que no pasan los años por ti. Sí, pasan, lo que pasa es que no se cuida y tiene buen aspecto, pero que por dentro de nuestro cuerpo ocurra lo mismo, no solamente en el aspecto exterior, no en nuestra cara, en nuestro aspecto externo, sino que realmente envejezcamos lentamente. Es decir, que cuando yo tenga 80 años, por dentro es como si tuviera 60. Y cuando tenga 100, es como si tuviera, por ejemplo, 75 años. Es decir, al envejecer lentamente, los años van pasando, pero tu cuerpo sigue fuerte, sigue funcionando bastante bien. Este es el reto del futuro y es donde se están estudiando, sobre todo en ciertas enfermedades, en donde las personas pues rápidamente pues se van deteriorando por dentro. Pues habrá que hacer algo con el sistema de pensiones, ¿eh? Porque esto no lo sostiene nadie. Bueno, o veremos que a los 90 años todavía no está jubilado. Es sí, que veremos personas de 90 años trabajando con un pico y una pala, o en la radio con un micrófono y unos cascos, en fin. Humor negro aparte. Sí, sí, sí. Vamos con el tema este, ¿no? Esa enfermedad rara que ha desvelado el trabajo que se está haciendo precisamente para combatirla, ha desvelado ese medicamento. Todo esto después, bueno, pues está en proceso de investigación y obviamente pues es simplemente un proyecto, ¿no? Se puede decir. Bueno, y además es interesante saber que este estudio se ha publicado en una revista extranjera de mucho prestigio, pero que está liderada por investigadores españoles. Está liderado por don Carlos López Otín, que es un investigador de la Universidad de Oviedo, pero en donde también han colaborado investigadores de prestigio, como el doctor George Daley, o George Daley, de la Universidad de Harvard, de Estados Unidos, y ya digo, que es un estudio muy interesante porque abre nuevos campos, nuevas expectativas de investigación para enlentecer ciertas enfermedades en donde el envejecimiento es más rápido de lo que se podría esperar. Esa es la intención, ¿no? En principio dice, nuestra prioridad experimental en este campo es muy clara, no aspira a extender la longevidad humana de manera banal, sino intentar encontrar respuestas a las enfermedades asociadas al paso del tiempo. Sin embargo, esto es una cosa la intención que pueda tener los científicos, otra cosa después la industria que hay detrás, el uso que se le vaya a dar a esa investigación, obviamente, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo los investigadores lo que están intentando es encontrar algún modo, algún medicamento, alguna forma de actuar sobre los genes para que esas enfermedades que hacen que se envejezca rápidamente, pues que sean tratadas. Es decir, es tratar enfermedades. No están ahora investigando para alargar la vida de las personas sanas o que, en fin, que están más o menos bien, hacerlas más longevas, más viejas, ¿no? Que vivan más años. En principio es curar enfermedades que van asociadas al envejecimiento. Pero como dice Rocío, no me extraña que ya haya laboratorios y haya empresas en donde lo que intentan es encontrar algo, no para curar enfermedades, sino para alargar los años de vida que normalmente, pues ahora mismo tenemos en la mayoría de los humanos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay prioridad muchas veces crematística, es decir, dineraria. No se va buscando evitar el sufrimiento o evitar enfermedades, sino dar, aunque sea la más mínima esperanza, para alargar un poco más la vida de las personas. Lo cual, pues, me parece bien. Siempre que haya una buena calidad de vida, que una persona se pueda vivir la vida satisfactoriamente, a lo mejor habría que prolongar también la edad de jubilación. Es decir, que a lo mejor una persona bueno, ten en cuenta, Rocío, que una persona hoy día, con 65 años, que es la edad normal de jubilación, no es lo mismo que una persona con 65 años hace 100 años o hace 200 años. La calidad de vida de una persona ahora, en general, es mucho mayor que la que tenían hace 100 o 200 años una persona de la misma edad. ¿Por qué? Porque hay mejor alimentación, mejor vestido, mejor vivienda. En general, la salubridad, las medicinas, es mucho mejor. Y una persona, ahora vemos, por ejemplo, a hombres y mujeres con 65, con 70 años, con 80 años, una vitalidad enorme. Y la gran mayoría, hombre, hay personas, hay que de todo, ¿no?, que con 60 años están hechas polvo, porque ha tenido una enfermedad, un accidente, pero hay una gran cantidad de personas que se jubilan hoy día, gracias a Dios, digo, en países con cierto desarrollo, que tienen una calidad de vida estupenda, hacen excursiones, van a los clubes de baile, a los clubes de jubilados, y cuidan de los nietos, en fin, que tienen una calidad de vida que antes era excepcionalmente, antes la había, pero muy pocas personas. Así que En fin, lo importante es llegar a la edad de jubilación, sea a los 65, a los 80, a los 75 años, con expectativa de que después te queden varios años, bastantes años, para gozar de una jubilación satisfactoria. Uh-huh. Esa es la intención, ¿no? Veremos qué queda, a ver si lo vemos, ¿no? En fin, aparte de este tipo de cuestiones, pues sí que queríamos dar a conocer esa noticia, ¿no?, sobre esa enfermedad, la progeria, que ha conseguido pues que estas investigaciones avancen en torno a cómo se puede retrasar el envejecimiento. Vamos con más cuestiones. Decías que ayer se celebraba el Día Mundial de la Hepatitis, Día Mundial contra la Hepatitis, y bueno, pues precisamente ese es el tema que vamos a abordar nosotros en el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre la hepatitis, que la provoca, síntomas, tratamiento, en fin, todo lo concernente a este tema. Yo me acuerdo cuando empecé a ejercer como médico, han cumplido 40 años, que la hepatitis era bastante frecuente, era muy frecuente. Había dos tipos de hepatitis que es la que veíamos fundamentalmente. Era la hepatitis corriente, que se decía, esta es la de los niños, la hepatitis de los niños. Muchos niños con hepatitis se ponían amarillitos con ictericia, y que se curaban fácilmente, relativamente fácilmente, a lo mejor tenían vómitos, fiebre, pero al cabo de unos días se le quitaba los amarillos, se le quitaba la ictericia, y niño, pues nada, tan normal. Y era, o en gente joven, era frecuente. Esto es lo que ahora le llamamos hepatitis A o epidémica. Y se contrae, pues, con la saliva del niño que tiene la enfermedad, se contrae con el agua, con las verduras, con aguas contaminadas, porque este virus, el virus de la hepatitis de los niños, que ya digo, muchas madres, muchos padres, sí, que ahora no escuchan, dirán, pues yo la tuve, yo me curé muy bien, o mi niño, pues es un virus que se elimina por la caca. Se elimina por las heces, se elimina también por la saliva, entonces era muy fácil de contagiar. Lechuga, verduras que se regaban con aguas de arroyuelos que muchas veces iban contaminados. Con restos fecales. Exactamente, y entonces pues es muy fácil de contaminar. Y era frecuente. Y el otro tipo de hepatitis que yo veía, ya digo, hace 40 años frecuentemente, era de personas que se habían puesto inyecciones. Era muy frecuente poner inyecciones, es decir, hace 40 años, por nada y menos, yo te mandaba, yo y todos los médicos, venga, esto te ponen cada de estas inyecciones, de antibiótico, de lo que sea, hoy día es bastante raro, y entonces servían las agujas de la inyección y la jeringa en un cacharrito, unas veces en un cazo de la cocina, otras veces el practicante, entonces no había enfermería como tal se dice ahora, sino era practicante, llevaba un cacharrito en donde hervía la jeringa y la aguja, que después, una vez puesta la inyección, se enjuagaba y servía para el siguiente. Y una misma aguja, pues a lo mejor pues servía hasta que se despuntaba, hasta que ya casi no clavaba en la nalga, ¿no? Claro, las condiciones higiénicas no eran. Y entonces, mismas. ¿Qué ocurre? Que en la aguja había otro tipo de virus que se iba pasando de un paciente a otro. Basta con que a uno con hepatitis tú le pincharas y le inyectara un antibiótico o cualquier cosa, para que ya en la aguja fuera, y aunque la hirvieras, seguía el virus ahí, era resistente. Y entonces iba pasando la hepatitis de unos a otros. Así que por eso, ya más adelante, me acuerdo yo, que para evitar eso, se vio la causa-efecto, se decía que cada paciente, oye, cómprate tú la jeringa y la aguja para que sirva para ti. Y se le hervía para él, y para no pinchar a otro. Pero yo me acuerdo perfectamente, en Prado del Rey, como la enfermera tenía allí un cacharrito, como una cazuelita, en donde se hervía el agua, y entonces pues continuamente estaba hirviendo, y había varias agujas y varias jeringas para que en fin, que sirviera para toda la consulta. Para que sirviera para. Hemos tenido aquí un pequeño susto. Sí, no sé si lo oyentes, ¿no? Que hace un poquito de ruido, ¿no? Han escuchado el ruido, un ruido bastante fuerte, estridente, que es el aire acondicionado que ha empezado a soltar hielo, vamos. Bueno, estamos a 25 grados, pero ha soltado hielo. Total, en fin, anécdotas aparte. Entonces, hace 40 años. Eso te iba a decir, parece que hay años luz, ¿no? Que ha pasado de eso, y que ahora nos puede parecer una barbaridad el que se utilizara la misma inyección para pinchar a uno y pinchar a otro paciente, y sin embargo esto hace tan solo 40 años, que como bueno, quien dice, hace dos días, ¿no? Hace 40 años era normal, y esto duró todavía un tiempo. Cuando aparecieron las jeringas, yo me enteré que los americanos, la base de Rota, utilizaban jeringas que se tiraban. Desechables, de plástico. Vaya qué desperdicio, ¿no? Y yo nos quedamos un poquito así, y dije, no, eso no se hierve, eso se tira. Y entonces a la farmacia empezaron a llegar jeringas de plástico. Y entonces, para evitar precisamente infecciones, de unos a otros, otras veces a lo mejor no servía bien, se infectaban muchas inyecciones. También había personas que eran, que se decían, las practicantes aficionadas, que no tenían título, y gran parte de las inyecciones la ponían personas que eran aficionados, que no tenían título de enfermero ni practicante. Claro, no es mismo tomarse una pastilla que tener que ser inyectado. Eso entonces, cualquiera no yo me acuerdo en Prado de Rey, cuando yo llegué, que la mayoría de las inyecciones las ponían los aficionados. Sí, o alguien de la familia que sabía. Pues claro, muchas veces a mí me cogían hervían la aguja, pero después la cogían con los dedos. Sí, que, y después te pinchaban, ¿no? Eso sí que es lo que había hervido, cosas. Y esto hace 40 años, que no hace 4 siglos, ni 200 años, ni. Así que, bueno, pues así estaban las cosas. Claro. Y por eso había. Y ya la hepatitis, ese tipo de hepatitis prácticamente ha desaparecido. La hepatitis A, la que se contagia por la boca, a través de los alimentos y demás, es hoy día un gran problema, no en España, sino los turistas españoles cuando salen a países tropicales, que allí en los países tropicales muchos están en vías de desarrollo y las condiciones higiénicas cuando vamos a en algunos sitios pues deja mucho que desear, los tenderetes en muchas tiendas, en aguas congeladas para hacer cubitos de hielo, con aguas que no son adecuadas, y entonces tú vas a un país tropical y como no tenga las precauciones que hemos dicho muchas veces de tomar bebidas que estén envasadas con garantía o enlatadas, o comer en restaurantes de garantía, pues puedes tener una hepatitis con cierta facilidad. Por eso también se recomienda que por lo menos un mes y medio o dos meses antes de ir a un país tropical, te pongan en contacto con el médico de cabecera para que te dé la dirección de una sección que hay de sanidad, en la cual se recomiendan una serie de vacunas, entre ellas la hepatitis A, esta vez también, y la hepatitis B y demás, y otras vacunas para estos países donde tú vas y te preguntan qué país piensas ir, a qué países, para evitar estas cosas. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Que estamos aquí desvariando para un lado y para otro. Bueno, ¿de qué es la hepatitis? Vamos a comenzar por la enfermedad. ¿Qué es lo que es? Hepatitis. Hepato significa hígado. Itis, inflamación. Apendicitis, amigdalitis, pues la inflamación del hígado. Es decir, el hígado se inflama y se llama hepatitis, que se caracteriza todo tipo de hepatitis en una ocasión porque no da ninguna molestia, no aparece ningún síntoma y solamente cuando tú te haces análisis por cualquier otra circunstancia, para ver cómo está el colesterol, para ver un análisis de empresa, y a lo mejor te lo piden también de hepatitis y resulta que tienen una hepatitis, que no te da ninguna molestia pero que está ahí y que a la larga, si no te la curas, puede producir una cirrosis, que es que el hígado se hace duro y deja de funcionar porque se cicatriza totalmente, se llena de cicatrices por la inflamación, y tiene una cirrosis que puede ser muy grave o puede terminar en un cáncer de hígado, esa cirrosis. Es decir, que de una cosa que no da molestias puede ocurrir eso. Dice, tiene una cirrosis, tiene un cáncer de hígado, y a lo mejor que tiene una hepatitis. Otras veces la hepatitis se manifiesta, que es cuando es fácil diagnosticar, porque te pones amarillo, en lo que se llama ictericia. Una persona que dice, oye, te veo la cara amarilla y los ojos amarillos, y es que el blanco de los ojos se te pone amarillo, y además nota y dice, oye, y la orina es muy oscura, es como coñac, una cosa así muy oscura, no es el amarillo normal. Y muchas veces también, oye, y la caca, cuando va al servicio la caca es clara, es como amarillo claro, casi blanco, ¿no? Qué raro, y además amarillo, y a mí no tiene otra molestia. También muchas veces puede dar picor. Dice, oye, está puesto amarillo, y tiene unos picores. Hay veces que los picores por todo el cuerpo aparecen antes que la amarillez, antes que te pongas amarillo. Oye, me habré intoxicado, ¿no? Pues al cabo de 2, 3, 4 días, pues te pones amarillo. Y entonces, eso es una hepatitis, que puede ser producida. Este aspecto amarillo también, no solamente por la hepatitis. Sí, la hepatitis puede cruzar con ictericia, pero cuidado. Hay veces que uno se pone amarillo por otros motivos, un cáncer de páncreas, una piedra en la vesícula que se atasca, así que hay varias, una anemia que se llama hemolítica, que se destruyen los glóbulos rojos. Sí, el amarillo puede ser varias causas, pero una de ellas es la hepatitis, la inflamación del hígado, unas veces por virus y otro por otra serie de circunstancias. Bueno, pues esos son los síntomas, ¿no? Lo que nos hace sospechar que tenemos hepatitis. Las causas, tenemos la vírica, que la hemos los comentado antes, los virus. Microbios, y hay otras causas más, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, Además de los virus o la infección, hay otro tipo de infecciones, la enfermedad del beso, famosa entre cuando hay epidemias escolares, algún caso escolar, la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, que también se llama, también los tóxicos, por ejemplo, el alcohol. La intoxicación etílica por alcohol, es decir, bebidas alcohólicas, te puede dar una hepatitis. Es decir, personas que consumen alcohol bastante, te puede dar una hepatitis. Pero también los tóxicos, por ejemplo, setas venenosas. A lo mejor cualquier sustancia tóxica que hayas tomado sin darte cuenta, que está en la comida y que, en fin, contamina la comida o la bebida. Y también hay una cosa que se llama la hepatitis autoinmunitaria, que es que el organismo, nuestro cuerpo, fabrica anticuerpos o defensas contra el hígado y lo inflama. Y dice, uy, qué cosa más rara, que el cuerpo, en nuestro organismo, fabrica anticuerpos contra nosotros mismos. Uh-huh. Pues no, es muy frecuente. Por ejemplo, la diabetes. Hay un tipo de diabetes en donde nuestro organismo fabrica defensas o anticuerpos contra el páncreas y se produce la diabetes, un tipo de diabetes autoinmune, que frecuentemente, normalmente suele ser una, la tipo A, la que se pone insulina a los niños. Por ejemplo, hay enfermedades en la vista que son autoinmunes o del tiroides. Muchas de las enfermedades del tiroides uh-huh. es porque nuestro cuerpo fabrica defensas contra el tiroides, lo reconoce como extraño. Sí, ¿y eso por qué? Muchas veces es que un virus altera el mecanismo inmunológico en nuestra defensa y la altera y hace que te ataque a ti mismo. Otras veces son tóxicos que alteran nuestro sistema inmunológico y hace que te ataque a ti mismo. Sí, hay muchos factores. Esto, nosotros, si te parece, Rocío, sí. en general lo que más nos interesa ahora es la hepatitis por virus, que es la más frecuente, uh-huh. pero no olvidemos que hay otro tipo de hepatitis que no son contagiosas, que son por tóxico o autoinmune, que no se contagian. Ahora, la de por virus se pueden contagiar de una persona a otra. ¿Eh? Se puede contagiar, explicamos cómo es el contagio y también se puede curar, ¿no? Así que. Exactamente. Hay algunas que se curan solas, como son la hepatitis A, es decir, esta que se contrae por los alimentos, por el agua contaminada, uh-huh. pero cuidado, que aunque generalmente es leve, una hepatitis A por los alimentos a veces se complica y puede ser grave. ¿Eh? Es decir, pero en general suelen ser leves. Y hay otros virus que producen otro tipo de virus, y entonces producen otra hepatitis, pero producida por virus. Son la hepatitis que se llama B, la hepatitis C, la hepatitis D, se transmite por virus, y estos virus no se transmiten por la saliva, ni se transmiten por los alimentos, sino se transmiten a través de la sangre, transfusiones de sangre, o por un material contaminado, por ejemplo, las inyecciones que hemos dicho de un paciente a otro con hepatitis B, sí. Otras veces por relaciones sexuales, por el semen, por secreciones vaginales, también por las heridas. Por eso los enfermeros y los médicos o todos los sanitarios, cuando tratan con pacientes o con heridos, como no sabemos si van a tener una hepatitis que todavía no da síntomas, que el paciente ni siquiera lo sabe, o puede tener el virus del SIDA o lo que sea, por eso utilizan guantes. Para evitar que esos virus se puedan poner en contacto con las manos de la persona, alguna pequeña herida que tenga el sanitario en la mano y puede contaminarse. Así que esto, hay virus que, ya digo, se transmiten por vía oral, por la comida, por la boca, por la saliva, y otros a través de los líquidos corporales o a través de la sangre. Para curar este tipo de hepatitis, la vírica. La hepatitis vírica, hay algunas que se curan sola, como hemos dicho, por ejemplo, la tipo A. Y para los demás tipos hay antivíricos, hay medicamento antivírico, pero sobre todo vamos a llamar la atención sobre un tipo de hepatitis muy frecuente, que es la hepatitis tipo C. La que se llama tipo C, que es la que hemos visto en los medios de comunicación, que hace relativamente pocos meses había grandes manifestaciones en todas las ciudades pidiendo que un nuevo medicamento que se ha salido para la hepatitis de este tipo C, que es la más frecuente y que puede terminar en cirrosis de hígado, destrucción del hígado y hasta en cáncer a la larga, pues se pusiera a disposición de todos los que padecen esta hepatitis C, aunque no tengan síntomas, para evitar esto. Y hubo mucho follón hasta que las autoridades sanitarias y los políticos en este caso aprobaron, y hemos visto, por ejemplo, ayer, que fue el Día Mundial contra la Hepatitis, como más de 18.000 afectados en España, pues ya se han tomado estos medicamentos de última generación que curan la enfermedad. Así que ya tiene cura. Hombre, lo importante sería prevenir, no tiene que llegar a esta situación, pero muchas veces no se sabe, por ejemplo, la hepatitis C, no sabe uno cómo la ha contraído. Entonces, yo no me he puesto... Porque la vacuna que tenemos es la de... ¿Qué vacuna es? La de la hepatitis B, la hepatitis B. A. Eso es. En la hepatitis A y la B ya se ponen a los niños de chiquitito, sí, en el calendario vacunal. La hepatitis A también es muy efectiva, y entonces ya lo que queda también es evitar la contaminación con las medidas higiénicas que hemos comentado antes. Vale. Pero en la fruta, no ingerir alimentos callejeros cuando vayamos, ya digo, a países en vía de desarrollo. La fruta en España está bastante controlada, de todas maneras siempre hay que enjuagarla, ¿eh? Yo normalmente la fruta que es de piel fina me la como, y se recomienda comerla con piel. A mí me encanta porque ahí donde está la fibra, donde están las vitaminas, pero antes que enjuagarla bien. Hombre, aunque está, no sabe si alguien la ha manoseado o algo en el supermercado, se enjuaga bien y ya está. Lavado frecuente de manos, ya digo siempre, pero sobre todo cuando vayamos a países tropicales. Y ya digo, la vacunación de la hepatitis B, que se hace tanto en adultos como en niños. Y si uno ha estado expuesto al virus de una persona que sabemos que es, y uno sabe, pues hay una... anticuerpos, que son inmunoglobulinas que se llaman, que se inyectan para atacar a este virus de la hepatitis B. El uso de preservativo, por supuesto, y después, a no ser que tenga una pareja estable, ¿no? Y el virus de la hepatitis B, recordad que se puede ser transmitido por jeringuilla, por cepillos de dientes, por, no, digo yo, la acupuntura, siempre y cuando, ya digo, no estén perfectamente controlados en todo esto. Por eso, la acupuntura, los tatuajes, todo esto debe ser por profesionales, ¿eh? Deben ser por profesionales que tienen la garantía de que tienen conocimientos y tienen control sanitario para hacerte estos tatuajes y esto. Nunca me estoy acordando de los profesionales de hace 40 años. Ten en cuenta, Rocío, que muchas de estas cosas, cuando yo terminé la carrera de medicina, no sabíamos nada de la resonancia magnética ni del TAC, que eso era chino. Yo cuando terminé la carrera estaba empezándose en el hospital de Mora a usar la ecografía. La ecografía era un invento, era un descubrimiento, bueno, un descubrimiento no, un invento extraordinario, ¿no? No había que tener esas radiaciones de los rayos X, antes era la pantalla. A todo el mundo, cuando tenía un problema, se le ponía la pantalla, que eran los rayos X. Que, en fin, con un fin muy bueno, pero también tiene muchos efectos secundarios, claro, con la exposición y sobre todo la embarazada. Bueno, la ecografía fue un adelanto enorme. Bueno, del láser, yo me acuerdo que fui a un congreso a Oviedo, ya bastante años después de terminada la carrera, y se empezaba a hablar de una cosa que decían el láser para cirugía, y allí se habló como una cosa rarísima, que a ver si eso iba a dar resultado. Y hoy día el láser es una cosa que cualquier crío tiene una cacharrita de esto de luz láser, ¿no? Así que... Y esto hace 40 años, y menos, mucho menos. Es decir, que ¿cómo cambian las cosas? La tecnología. Bueno, y eso de un trasplante de corazón o un trasplante de riñón, eso que estamos hablando era ciencia ficción. Y hoy día un trasplante de corazón, hombre, un trasplante de hígado, esas cosas eran ciencia ficción. Afortunadamente, lo más normal, ¿no? Ciencia y tecnología se unen y se permiten avances como esto que mejoran nuestra calidad de vida, sin duda. Bueno, es el tema de la hepatitis que queríamos plantear en el día de hoy en la Escuela de Salud, y para concluir en el consultorio vamos a intentar responder algunas de los planteamientos que nos han hecho nuestros oyentes durante las últimas semanas. Uno de ellos quería conocer, bueno, pues novedades en torno a los tratamientos de cara a los pacientes con psoriasis, y bueno, pues quedó pendiente un poco ahí, ¿no?, investigar sobre el tema. ¿Y qué nos traes, Antonio? Sí, la semana pasada, ya fuera de programa, me comunican que había un señor que quería contactar conmigo para hacerme algunas preguntas sobre el tratamiento actual, lo último que había salido sobre psoriasis. Me comentó de hace unos meses que había salido algunas cosas nuevas para la psoriasis, y le tengo buenas noticias. Buenas noticias en el sentido de que ayer, que fue 28 de julio, salió en la prensa médica, bueno, también en la prensa nacional, pero en este caso voy a hacer un comentario sobre la revista JANO, que es una revista de gran prestigio que utilizan los profesionales, los médicos, y en la cual se comunica cómo la Comisión Europea de Salud ha aprobado un medicamento, el nombre genérico es un poquillo raro, ustekinumab, el nombre comercial se llama Stelara, es más fácil. en el cual este medicamento está aprobado para el tratamiento de la psoriasis en placas en psoriasis en placas, moderada o grave. Psoriasis en placa es aquella que ocupa una pequeña zona de nuestro cuerpo, que no se extiende a todo el cuerpo, sino que aparece como una zona más o menos redondeada, por ejemplo en el antebrazo, o en la espalda o en el pecho, son como una moneda, más grande que una moneda, pero en fin, son como plaquitas. Entonces, este tipo de psoriasis en placas es relativamente frecuente y, en fin, hay de todos los pronósticos, leve, moderada, las más frecuentes son las leves o las moderadas, pero que aunque hemos dicho que la psoriasis no se contagia porque no está producida por ningún microbio, sino parece ser que es debido a autoinmunidad, como decíamos antes, anticuerpo contra la piel, sí, hay anticuerpo, es decir, el mecanismo como se produce, puede ser un trastorno en un gen hereditario, que es relativamente también frecuente, hay antecedentes familiares, muchas familias, otras veces no se sabe decir por algún tóxico, algo que haya producido una alteración en las defensas. Lo cierto es que estas personas que tienen psoriasis, ya lo comentamos en otras ocasiones, sobre todo los mayores, las personas ya más adultas, casi están acostumbradas a vivir con su enfermedad, porque esto es crónico, y más o menos lo sobrellevan, ¿no?, con sus pomadas, sus cosas. Pero sobre todo cuando está empezando en gente joven o adolescente, pues muchas veces le altera bastante, de forma importante, su calidad de vida. Porque, claro, cuando llega sobre todo el verano, y llegan la ropa de mangas cortas, los bañadores y demás, pues estas placas, estas manchas en la piel que tiene muchas escamitas que destacan mucho, pues le provocan como un poco de complejo, ¿no? En el sentido de que las personas se le quedan mirando, o los amigos no saben si esto es contagioso o no es contagioso, no saben qué enfermedad tiene, y entonces, pues muchas veces no saben ni qué ropa ponerse. Hace pocas semanas salió un artículo también en la prensa que ponía tengo psoriasis, ¿qué ropa me pongo? Era el titular del artículo, y es verdad, hay muchas personas cuando llega a esta época no sabe qué tipo de ropa ponerse en verano, ¿no? Para que no destaque mucho estas manchas. Hay quien lo asume muy bien, pero que de todas maneras es fastidioso, ¿no? Y es relativamente frecuente, ¿eh? Es relativamente frecuente, porque se da aproximadamente entre una y cuatro personas de cada 1000 individuos. Es decir, vamos a poner una media de dos personas, es decir, que de cada 500 personas, una tiene esta enfermedad, en ese tipo de psoriasis. Así que, ¿qué es lo que hace el medicamento? Este medicamento lo que hace es blanquear se le llama, que la enfermedad, que la placa, esta placa, sí, se vaya desapareciendo. ¿Pero el picor? No, las molestias en general, tanto la apariencia como el picor. Y entonces, pues le da una gran calidad de vida. Y además, tiene una ventaja de que no hay que estar poniéndola cada 2-3 horas una pomada, sino que se toma distanciado. Primero una dosis un poco mayor, y después ya se va espaciando, cada 3 o 4 meses se aplica ese tratamiento, que ya digo, en mayores estaba más o menos estudiado, pero que ahora ya se puede aplicar en adolescentes. ¿Y esto sirve para grandes placas? Ahora mismo está estudiando para las placas moderadas o graves, no de mucha extensión, de una extensión moderada, puede ser el tamaño de un puño o algo menor. Me pregunta un oyente si sirve para placas de psoriasis de 10 centímetros por 10. ¿Es más o menos? Sí, un puño. Puede ser, ¿no? Sí, más o menos, y además que no sea, hay placas que son muy reverdes, y en fin, ahí no parece que haga tanto efecto, pero la mayoría que son leves o moderadas, pues parece ser que sí. Entonces, yo no sé todavía si en España está comercializada a través de la Ciudad Social. Ya digo, es una noticia muy nueva, pero que por lo pronto ya sabemos que por lo menos está autorizada. Está autorizada en el sentido de que los chicos adolescentes que todavía están en desarrollo, que todavía su organismo no ha terminado de madurar por completo, y entonces muchos medicamentos en ellos, pues se mira con recelo. No haya esa cosa que pueda perjudicar. Y cuando lo ha aprobado la Comisión Europea, significa que los daños colaterales, los efectos secundarios, no son tantos como para que los beneficios y las contraindicaciones sí, que son más los beneficios que los perjuicios que puede provocar este medicamento. Claro, esto tiene todo un proceso, ¿no? Primero la investigación, la creación de ese medicamento, en fin, eso ya lo hemos comentado muchas veces, pero el proceso administrativo también es importante. Por ejemplo, de momento lo que sí se dice en la noticia es que la Agencia Europea del Medicamento la ha aprobado el uso de este medicamento para esa indicación, para la psoriasis. Ahora, de aquí a que a lo mejor esté en las farmacias en España y se pueda adquirir, con o sin pase por la Seguridad Social, obviamente con prescripción médica, ¿no? Hay un paso más, ¿no? Hay varios pasos más, yo no sé cuál es el procedimiento, pero sin duda esto es un avance en primer lugar. Exactamente. La noticia exactamente lo que dice, que es que la Comisión Europea ha aprobado el producto, este medicamento, tras la opinión positiva que emitió el Comité de Medicamentos para Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento en mayo de 2015. Es decir, muy reciente. Entonces, ya por lo menos sabemos que este medicamento existe y que se puede aplicar, porque primero se investiga en ratones, en animales, durante varios años, después en algunos voluntarios. Sí, que eso tiene, y ve si hay efectos secundarios, si estos efectos secundarios son graves o puede producir alguna alteración, y sobre todo en jóvenes, que todavía están en desarrollo, en adolescentes. Y han visto, cuando se ha aprobado, es que han visto que los beneficios son mucho mayores que los perjuicios. Es decir, cuando, y sobre todo en adultos, serán todavía mejor, porque ya están desarrollados sus órganos. Entonces, el proceso ya de que la autoridad, en este caso de España, lo autorice para su venta libre en farmacia o para incluir la Seguridad Social, puede llevar, yo no sé exactamente, eso no lo indica el trámite, pero por lo menos, en fin, lo hemos traído. Interesante esta noticia que nos proponía el oyente la semana pasada, porque por lo menos sabemos que ese medicamento existe, que está autorizado por la Comunidad Europea y que simplemente, y además, si realmente tiene los beneficios que indica, sale barato. Yo no sé, a lo mejor puede que sea caro en un principio lo que el envase, pero después lo que te ahorra en pomadas, que son carísimas, lo que te ahorra en otros medicamentos, pues te pone a comparar lo que hace uno y lo que hace otro. Y, en fin, posiblemente este medicamento, si todo indica, tal como dice el artículo, sus bondades, realmente sale barato. Vale. Y vamos con otra consulta más que hacía una oyente hace también varias semanas. Creo recordar que la pregunta, bueno, mezclaba diferentes términos médicos, vamos a ver si nos aclaramos. Decía que era una pequeña, un pequeño, no sé exactamente, que había padecido bronquiolitis y que durante el tratamiento le administraron adrenalina, creo que era, y eso le provocó una cardiopatía. Y quería saber qué es lo que podía hacer, ¿no? Como no sé muy bien la pregunta por dónde iba enfocada, pero hablaba de eso, lo que era ese proceso, no sé lo que le había pasado a su hijo o hija, y bueno, pues quería consultarlo. Sí, yo he estado leyendo, en fin, todo lo que la información médica que tenemos a disposición sobre bronquiolitis, sobre tratamiento de bronquiolitis y sobre efectos de la adrenalina en los pacientes que tienen estos síntomas. Y recordemos que la bronquiolitis es un cuadro respiratorio frecuente, bastante frecuente, sobre todo en los lactantes, en los pequeños, en los pocos meses de edad, en los niños lactantes, es bastante frecuente, producido por un virus, y que se caracteriza porque los bronquios finitos, los bronquios, como sabemos, son los tubitos por donde va el aire a los pulmones, en los niños hay unos bronquios muy finitos que se llaman bronquiolos. Estos se inflaman por la acción de este virus, y entonces el niño, seguidito, el lactante lo pasa muy mal, porque no le llega suficiente oxígeno, no le llega suficiente aire a los pulmones, a la parte final de los pulmones, a los alveolos. El niño pues tiene unos pitos, el niño se ahoga, se pone moradito, las costillitas se le señalan a respirar porque le cuesta mucho trabajo. En general suelen curar bastante bien, no hay tratamiento contra este virus, pero con oxígeno, con sustancias para dilatar los bronquios, en general, a veces con algún antibiótico para evitar la infección, pues curan bastante bien. Hay veces que el cuadro más serio, y entonces pues hay que añadir sustancias, medicamentos más potentes para dilatar los bronquios, y en casos ya muy extremos, pues se utiliza algo que también se utiliza en los adultos. En caso extremo de asma, hay adultos que, a pesar de tener un tratamiento para el asma bastante bueno, pero hay veces que se descompensa y no hay más remedio que ponerle un fármaco potente como es la adrenalina, que si no se mueren. Un ataque de asma en un adulto o en un niño de estos fuertes, ya digo, no son frecuentes, pero que cuando te da, como no le pongas un medicamento como la adrenalina, se te mueren. Yo no sé el caso concreto de este chico, de este niño, que tuvo bronquiolitis y que parece ser, según lo comenta esta oyente, que le pusieron adrenalina y que a raíz de ello tuvo una cardiopatía. Yo he estado viendo, lo que he estado consultando, la bronquiolitis general, yo no he visto que ocasione cardiopatía, sí, enfermedad del corazón de por sí. Sí es cierto que los niños que ya tenían una cardiopatía de nacimiento, es decir, un problema de corazón ya de nacimiento, y que ahora sufren, cogen una bronquiolitis, es grave. Es decir, porque empeora el cuadro y puede producir hasta la muerte. Es decir, que niños pero resulta que eran niños que ya tenían la cardiopatía desde que nacieron y tuvieron la mala suerte de coger una bronquiolitis. Entonces se complica la cosa. Así que es necesario colocar adrenalina en esos casos, quizás. Si el niño estaba muy malito, pues entonces, por lo visto le pusieron la adrenalina, es que si no se muere. Yo no sé cómo resulta aquí el caso. Pero, tendría que tuvieran un exceso de adrenalina imprudente, no creo que fuera este el caso, sino que coincidiría a lo mejor la bronquiolitis, a lo mejor tenía una cardiopatía que ni siquiera se conocía, y como el niño estaba tan malito, le pusieron la adrenalina para ver si se salvaba, no sé yo cómo ha resultado, y puede que se haya dicho, bueno, es que la producido la cardiopatía porque le pusieron adrenalina, no, al menos que ya tenía la cardiopatía que no se conocía, porque hay muchas cardiopatías que no se conocen. Hay una muy típica, Rocío, que es una cardiopatía hipertrófica, que se llama miocardiopatía hipertrófica, que son estos deportistas que están jugando a fútbol, que están jugando a baloncesto, a tenis, ¡pum!, y se mueren de pronto, se caen al suelo redondo, y es que tenían una miocardiopatía, una cardiopatía hipertrófica de nacimiento, muchas veces hereditaria, y no lo sabían. Y después, cuando se le hace la autopsia, se ve. Y haciendo un deporte violento entre comillas, ¿no? Como puede ser el fútbol, puede ser el baloncesto, pues tienen este cuadro. Yo no sé, ya digo, en este caso concreto los datos son muy pocos, además, y a través de, en fin, esto sería complicado, habría que ver toda la historia, en fin, y demás. Pero que puede que, en este caso concreto, puede ser que haya asociada una cardiopatía previa, es decir, ya de nacimiento, el niño sufre una bronquiolitis, que es bastante frecuente, que generalmente es leve, pero si es caso ya la tenía esta bronquiolitis, esta miocardiopatía, que ya digo, muchas veces pasa desapercibida, que no se sabía, y se muere el niño, entonces hay que ponerle adrenalina. Recuerdo, ya lo he comentado en otras ocasiones, en el caso de Ben Okaz, se murió una niña hace unos años, no sé si tú te acordarás, a 10 o 15 años, fue un escándalo, una chica de 12 años, era francesa, creo. Ah, sí, me lo has comentado alguna vez. Sí, y que no llevaba el spray. Subió por la carretera, por el camino de Ben Okaz, había una calle en mitad del camino, por la donde está el toro o algo así, la niña se empezó a ahogar y ahora el spray o se le había acabado o se había olvidado, el spray que normalmente llevaba. Y llamaron inmediatamente, y cuando al momento, claro, tuvieron que subir a pie porque allí la ambulancia no puede subir, y la niña se había fallecido. Y en ese caso, lo que había que haberle puesto adrenalina, que creo que se la pusieron y todo, pero ya hay veces que, aunque le ponga adrenalina, si el cuadro es demasiado grave, mala suerte. En fin, pues ahí quedan las respuestas de cara a las preguntas e interrogantes que plantean dentro del ámbito sanitario nuestros oyentes. Nosotros nos vamos a quedar aquí despidiendo por hoy la Escuela de Salud y despidiéndola además ya durante el próximo mes, ¿no? Porque nos vamos de vacaciones. Sí, vamos de vacaciones. La Escuela de Salud se marcha de vacaciones y regresará ya pues después, ¿no? Me imagino que después de todo la vorágine de ferias, fiestas que hay aquí en nuestra localidad en el mes de septiembre, regresaremos nuevamente para seguir hablando sobre el ámbito de la salud. Y bueno, pues nada, feliz descanso, Antonio. Feliz merecido descanso vacacional. Lo mismo te decía Rocío, lo que te quedó de vacaciones. A Juan Carlos, a Fran, a todos los compañeros de Radio Ubrique y a todos los oyentes. Que lo pasen fresquito. Sí. Que tomen vacaciones, que disfrute de ella. Y el que no, pues que lo procure pasar lo mejor posible. Lo mejor posible, ¿no? Que es lo que se va a intentar. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.